Sí, Pali, bueno, unos minutos antes de que se retiren, por lo menos termine PTM, vamos a hablar de el aumento de las naftas. En este momento estamos en una estación de servicio, estamos viendo cómo la gente se va acercando a los surtidores. Hace minutos hablamos con Miguel Ripa, que ahora vamos a escuchar en unos minutos para que nos dé una impresión y sobre todo cuánto aumentó la nafta aquí en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. En este momento hay dos personas que están por cargar nafta y estamos en vivo para Radio Kermés. Cuéntenos cómo le impacta el aumento de las naftas. Buen día. En este momento creo que nos está afectando un poco, pero bueno, estamos con, también con una ayuda en salario, esperemos ahora con el gobierno, pero estamos gastando menos, nada más. Y gastando menos, ¿no? No. Cargamos menos. Gastamos un poquito más nada más. Dicen que bajan, en lugar de usar premium, usan nafta común o gasoil común. No, yo tengo gasoil común. Sí, nada más. Está complicado, ¿no? Cargar nafta o por no llenar el tanque se complica un poco más. No, nos cuidamos de otras cosas, pero seguimos gastando lo mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, está por cargar nafta, complicado, ¿no? Sí, tenemos que cargar igual, así que si la necesitamos... Ya no podemos trabajar. Pero se complica sobre todo los precios. Sí, un poco se complica. Es la situación que estamos viviendo ahora, no es ya complicada, pero bueno. Todo. Muchas gracias. Bueno, dos personas que están intentando cargar nafta porque está muy, pero muy llena esta estación de servicio. Parece que a algunos no le afecta demasiado, pero sí las naftas aumentaron un 8% durante este mes y recién decía Miguel Ripa que ojalá que sea el último aumento del mes. Ya no piensan de acá a fin de año. Están hablando de el aumento solamente de este mes y posiblemente en noviembre y diciembre se venga aumentos similares al que hoy tenemos en este momento. Buen día, ¿cómo le va? Estamos en vivo para una radio, cuéntenos cómo le afecta este nuevo aumento en la nafta. Bueno, a mí prácticamente lo mismo, no me afecta mucho los aumentos a mí. ¿No le cuesta un poco más? Sí, cuesta un poco más, pero hay que regularizarse, o sea, me regulo, o sea, en el andar, en hacer lo más necesario, y bueno. Andar menos. Andar menos, sí. Andar menos. Y bueno, qué sé yo. No, cuesta acercarse al surtidor y llenarlo. Sí. No, yo la modalidad mía es siempre mantenerlo con 500 pesos, por ahí le echo 700. 500 pesos, pero le están cargando menos. Sí. No, de golpe no lo cargo, lo voy midiendo de acuerdo al peso que uno tiene. Porque... ¿Crees que esto tiene que ver con las políticas que están implementando a nivel nacional? Y sí, yo creo que no entiendo mucho, pero se está dando algo para dar más ayuda al poderoso, no a uno que es el pobre, digamos. El que anda de a pie todo el día. Claro, no, en eso no. Hay una política que está, me parece que... El gobierno está ayudando más al poderoso, al que tiene más y al que tiene menos. Acá es menos, digamos. Claro, al que tiene menos, trata de tenerlo bajo. Muchas gracias. No, por nada, suerte. Bueno, ahí escuchamos a otro de los consumidores de combustibles aquí en la ciudad de Santa Rosa. Y si te parece, Pali, podemos escuchar ahora a Miguel.